Pues con esta música tan terrorífica comienza la radio de Asido en la semana de Halloween. ¿Qué yo? Bueno, señorita, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo Ana Guillén. Pues Ana, si te parece, te vas a encargar tú de la intro de este programa, el número 14 de la sexta temporada, de saludar al equipo que tenemos por aquí y de ponernos en marcha. Vale. Venga, coge ese micrófono y a dar caña. Bueno, Damián, ¿qué te cuentas? ¿Estás muy bien? Sí. ¿Y tú, Elena? ¿Elena? Sí. ¿Pero estás bien y cómo va? Vamos bien. Ah, ¿y Lola? ¿Y tú qué tal? Pues mira, Ana, pues muy contenta y me alegro de estar aquí con vosotros en la radio de Asido. ¿Y tú dices? Yo estoy muy bien. ¿Te gusta estar en la radio de Asido con nosotros? Sí. Pues nada. ¿Y te gusta estar en el centro con tus compañeros trabajando mucho? Sí, y sobre todo con Lola. Pues muy bien, que me parece. Adiós. Manolo, ¿qué tal? Muy bien. Pues, ¿te gusta estar aquí en el centro? A mí sí. ¿Y te gusta también estar en la radio todos los martes con Pagán, conmigo, con Gema y con Elena y con Gema y con Abel? Sí, pero dentro de poco, la semana que viene voy a empezar ya el golf. Y resulta que no voy a estar los martes. Yo estaré en la red de Asido los jueves, ¿sabes? ¿Y tú, Pagán? ¿Qué tal? Es bien. ¿Te gusta estar aquí en la red de Asido hablando? Sí. ¿Y te gusta estar aquí en el centro, en Asido, trabajando y haciendo cosas y divertirte mucho? Y lo más importante, estar aquí con todos y también con los profesores, ¿no? Sí. Vale. ¿Y tú, José Aldo? Sí. ¿Te gusta estar en el centro con Pablo, Isa, Cari y con todos nosotros los profesores? Sí. Pues nada. ¿Y tú, Gemma, qué tal? Yo bien. ¿Te gusta estar aquí metida en este centro trabajando sin parar? Pues sí. Pero también trabajando ahí muy duro, ¿o no? Sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? ¿Lo que más me gusta de Asido? Sí. Pues estar con mi compañero y también con mi precioso Pablo. ¿Y tú, Pablo, qué tal? Pues yo estoy bien. Nada, estamos en plena semana de Halloween y tal, que os vamos a contar las nuevas actividades que hemos estado haciendo en esta semana especial. Hoy, que estamos grabando miércoles, después del Día de Todos los Santos, descansadito, porque ayer estuve en mi casa relajado, limpiando, saliendo a hacer deporte y jugando a la consola. Así que, pues bien, con ganas de empezar el programa. ¿Tú qué dices? Pues muy bien, sí. Pues al ataque. Sí. Hola, me llamo Gemma y vamos a hablar sobre la fiesta de Halloween. Hola, mi amor, hola. Y yo soy Ana. Yo me llamo Gervado. Yo soy Elena. ¿Y cómo tú lo pasaste? Pues yo iba disfrazada, me vestí de bruja. y me lo pasé bien. Me tomé un trozo de pizza y un trozo de panadillo. Y luego ya nos dieron la entrega de diplomas y me pusieron la bruja la más trabajadora. ¿Y tú, Ana? ¿Qué? ¿Cómo te lo pasaste? Pues muy bien. ¿Y qué comiste? Pues una empanadilla, una pizza y ya está. ¿Y había música? Sí. ¿Y qué canción te gustó? Me saco duro. Ese sí que te ha gustado, ¿eh? Qué fechina eres. ¿Y qué más había? De la fiesta, pues estaba Lola, tú, yo, Jesualdo, Elena, Damián y José Luis, Pepi, Inma y también Isa Reverte. ¿Y qué te hiciste? Yo me disfracé de asesina. Mira, me puse estos zapatos negros, un pantalón negro, el cinturón este negro, dos camisetas negras y la careta. ¿Y tú también? Sí. ¿Qué te vestiste? No sé. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Y qué comiste? Pizza. Sí. ¿Y qué compañero fue? José, Ana, Jesús. ¿Y te gustó la fiesta? Sí. ¿Y qué canción van a hacer? No sé. ¿No lo sabes? No. ¿Y te gustó, no? Sí. Venga, Eduardo, ¿tú cómo lo pasaste en la fiesta? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Y qué comiste? La pizza y llamé a Padilla. ¿Y qué canción balaste? Chopa. ¿Con quién compañero o compañera? Con Pedro. ¿Con Pedro? No. Pedro no fue. ¿Con quién? ¿Con Damián, conmigo, con Elena, o con Ana, o con Lola, con quién? Jeva y Alola. Vale. Elena, sí. ¿A ti te ha gustado? Sí. ¿Y qué comiste? Yo una pizza y empanada. ¿Y qué canción balaste? Yo me saqué la huaca. ¿Y de qué te vestiste? Yo una bruja de magia. Y además, bueno, sí. ¿Algo más que si te gustó la fiesta o no? Pues sí, todo. ¿Todo te gusta? Sí. Vale. Bueno, ahora cuéntanos sobre ti, Gema. Pues a mí, pues yo me disfracé de papiresa. A mí la fiesta me ha parecido bien. Y me gustó. Y de compañero fue Damián, Ana, Lola, Jesualdo, y Elena, Ima y Pepi. Y me ha gustado la fiesta. Me ha parecido bien. Ok. Bueno, pues a continuación vamos a ver que la fiesta no solo se quedó en el sábado, sino que también hicimos un taller de Halloween en Asido en esta semana de Halloween, celebrándola por todo lo alto. Y que no solo se quedará ahí la cosa, sino que además terminará el viernes con todo disfrazado de zombie, bailando una canción de Michael Jackson que se llama... Thriller. Bueno, ya contaremos más la semana que viene. Que la baila con zombies. Pues ya contaremos más la semana que viene de eso, pero de momento vamos a escuchar qué tal fue ese taller de Halloween. Hola, buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez. ¿Y tú quién eres? A ver, ¿y de qué nos vas a hablar? Pues de Halloween, del taller de Halloween. ¿A ti quién te pintó la cara? Pues entre Rafi y Javi. ¿Qué colores llevas? Llevaba blanco y por aquí que me pintó Rafi, negro. ¿Te gustó el dibujo? Sí. No me iba a pintar los ojos porque no. Entonces te lo pasaste bien ese día. Sí. ¿Tuviste más ganas de fiesta ahí o no? No, luego estuve en mi casa a esperar a mi madre, pero ya está. Ahora pasamos a otra persona. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Gemma. ¿Y a ti quién te pintó? A mí me pintó Marina. ¿Te gustó el dibujo? Sí. ¿Qué colores llevabas tú? Llevaba rojo y verde. Sí. ¿Te gustó el dibujo, el personaje de zombie? Sí. ¿Tú elegiste algún zombie en concreto de los que nos daban las profesoras en la hoja o te pintaron así porque así? Yo miraba al dibujo. Entonces, ¿tenías ganas de fiesta ahí un poco? Pues sí. ¿Sí? Bueno, pasamos a otra compañera. ¿Quién te pintó a ti? Pues el que me pintó fue Pablo. Y lo que te pintó te gustó, ¿te gustó la cara? Sí. ¿A ti te gusta Halloween? Pues no mucho. ¿Ese día viste tú alguna película? No. ¿Y te dejaste lo del dibujo, te lo dejaste todo el día o por la noche te lo quitaste? Hombre, me lo quité porque me fui a la de autonomía. A la biblioteca regional. ¿Qué dijeron tus padres cuando te vieron? Pues no dijeron nada porque mi madre no lo sabía y mi padre tampoco, porque está mi madre de viaje y con mi mamá Carmen y la chica que me cuida, la que limpia en casa, pues me lo quité y no dijo nada. Bueno, pues ahora pasamos a otra persona. ¿A ti quién te pintó? Dani. Vamos a ver. Cuando... ¿Qué colores llevabas tú? Negro. Negro. Rojo. Azul. Cuando fuiste a tu casa, ¿qué te dijeron tu padre? O sea, familia. Tu familia. No. ¿No te dijo nada? No. ¿Tú llevabas el dibujo todo el día o te lo quitaste por la noche? Noche. ¿Y entonces tenía ganas de fiesta o no tenía ganas? Sí, no sé. ¿A ti qué fue lo que más te gustó? Gusta, fiesta, esto. ¿Y lo que menos? No. Nada, ¿no? Nada. Ahora pasamos a otro compañero. Muy buena. ¿A ti quién te pintó? Le pintó a blanco. Y la pintada a negro. Para el negro yo pintó a Pinky Johnson. Ya, pero ¿a ti quién te pintó? ¿Rafi, Isa, Cari, Pablo, quién? Rafi. ¿Y te acuerdas ¿Y te acuerdas qué dibujo llevaba el lunes? Ah. ¿Qué dibujo llevaba? Blanco. No, ¿qué dibujo? Ah, no. O sea, el zombie, el color de... No un zombie. De zombie. ¿No lo sabes? No. ¿Tenías ganas de fiesta? Sí. Cuando llegaste a tu casa, ¿tu familia te dijo algo? Sí. ¿Qué te dijo? Eso, ¿iba guapo o iba fea? Guapa. Y entonces, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que más? No puedo. ¿No sé lo que más te gustó? ¿Y lo que menos? Lo menos. No puedo. Bueno, pues pasamos a los compañeros. ¿A ti quién te pintó, Lolo? A mí me pintó Manolo. ¿Y qué dibujo? O sea, ¿sí qué dibujo te pinté? Pues parecía, yo cuando miré al espejo parecía un gato. ¿Y te gustó? Sí. ¿Tenías ganas de fiesta? A mí me encanta la fiesta. Cuando llegaste a tu casa, ¿qué te dijo tu familia? Pues nada, que... Tú fuiste a la piscina, ¿no? ¿Tenías piscina el lunes? Ese día sí. ¿Y te vieron pintada o te lavaste la cara antes? Bueno, cuando vas a entrar a la piscina lo han dejado y con la lo tuvimos que quitar la pintura. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más, pues mira, lo que me hiciste la cara, y a mí me gusta la fiesta, ¿eh? Y ya está. ¿Y lo que menos? Lo que menos, la verdad es que lo que menos no lo voy a decir porque a mí de la fiesta de Halloween a mí me gusta, pero ese día me gusta mucho la fiesta de Halloween. Y vi una película que da mucho miedo. Se llama Halloween y la venganza. Esa película está muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra persona. ¿A ti quién te pintó? Pablo. Pablo. ¿Y de qué colores estabas tú pintado? La llave de negro, la cara blanca. De llave de sangre. ¿Y te gustó cómo te pintó, Pablo? Sí. ¿Tenías ganas de fiesta? Sí. ¿Y lo qué fue lo mejor, Jesús? La pinta de Pablo. ¿Te gustó? Sí. ¿Y lo que menos? Pues de menos me gusta. No, lo que menos. Era la máscara. ¿La máscara es lo que menos? Sí. ¿Qué te dijeron en tu casa cuando te vieron? La llamada mi madre me encanta mucho. ¿Eh? Mi padre llamé. Bueno, ahora vamos con otra persona. ¿Quién te pintó a ti? A mí, la fe. ¿Qué colores llevabas tú? Blanco. ¿Solo blanco? Y crema por aquí, y crema. ¿Te gustó la fiesta? Sí, me gustó. Cuando llegaste a tu casa, ¿qué te dejó tu familia? A mi madre le gustó mucho como me vio. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó es cuando me pintaron la cara. ¿Y lo que menos? Y lo que menos es que Pablo me asustó. ¿Yo? Bueno, vamos con otra persona. ¿A ti quién te pintó? ¿Azul? No, ¿qué profesor? Pablo. ¿Y qué colores llevabas? Azul, rojo. ¿Algún color más o solo eso? Eso. Vale. ¿Te gustó la fiesta? Sí, fiesta. Cuando llegaste a tu casa, ¿qué te dijo tu familia? Pues ella. ¿Te dijo algo? Sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Venga. ¿Qué dijo tu madre? ¿Qué te dijo? Mamá, está bien. ¿Está bien? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Pintarte la sangre, darle susto a los demás. Sí, sangre. ¿Te gustó la sangre? Sí. ¿Y lo que menos? Sí. ¿Qué fue lo que menos? Lo que menos. De menos. ¿Qué fue? Me fue de noche. ¿La noche? Sí. ¿Es que le tienes miedo a la noche? Sí, miedo. Ahora pasamos con otra persona. ¿A ti quién te pintó? Cari. ¿Te gustó el dibujo? Sí. ¿Te gustó la fiesta? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? La pintura. ¿Y lo que menos? Lo que menos. Pues me dio susto, Pablo. Me dio susto. No es verdad. Bueno, ¿qué te dijo tu familia? Pues me dijo mi madre que a ella le gusta pintarse la cara. A mí. Vale. Bueno, pues ahora vamos a despedirnos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós, Manolo. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Lola de Río. Hola, me llamo Yo. Y yo Noelia. Y nos vamos a hablar de autonomía urbana. Bueno, pero voy a hablar de autonomía urbana. Cristina es joven, es guapa, simpática, y vamos a la biblioteca los miércoles. En el grupo va José Antonio, Bici, Pedro, Noelia, Paqui Rabadán, Alejandro Pagán, Rosa. Vamos a la biblioteca regional, todos en grupo, o sea, en grupo. Cristina también va acompañada de Ana, la de la que está haciendo aquí las prácticas. Y los compañeros en la calle tenemos que mirar bien los semáforos. O sea, que eso lo trabajamos nosotros. Cuando está rojo tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Y cuando está verde, es cruzar. Cruzamos. Y trabajamos mucho autonomía urbana los miércoles. Y también escribir las normas que tenemos que cumplir de la calle. Y salir por destorno de asilo. A mí me gusta mucho la autonomía y también hacemos pasear por la tienda que hay. Está la carnicería, la frutería y la perfumería, que eso también lo trabajamos. Nos fuimos a tu novia urbana con todos los miércoles con nuestro compañero de autonomía urbana. Uno se va y otro se queda. Luego salimos a dar un paseo por la tienda. Después con nuestra monitora Cristina, ella nos vamos a la biblioteca regional. Sacamos un libro, también la música. Y luego devolvemos el libro y también la música también. Sí. Y parece una pena ir a ayudar a urbana para seguir aprendiendo mucho. Hasta el siguiente programa. Hola, me llamo Noelia y vamos a hablar de autonomía urbana. Hermana, pues fuimos a la calle, fuimos a la calle con todo el grupo. Con todo el grupo que estaba Cristina y Ana de la práctica. Fuimos a la tienda, viendo los cruces, los cochedores, Gran Vía, y luego voy a para que tenemos que tenemos coger el cantidad para sacar el disco, el libro, para que tenemos que sacarlo y luego como tenemos que sacarlo, ¿no? Luego que te copia lleva en casa, luego volvemos a dejar a su sitio, luego volvemos aquí de centro comercial, de centro, y luego nos pedimos. Adiós. Hola. Vamos, Javier, vamos. ¿De qué nos vas a hablar? A campo. ¿Cómo es tu campo? Muy grande. ¿Tenía algún tipo de animales en tu casa? No. Sapo, ahí. ¿Hay sapo? Sí. ¿Ah? ¿Tiene algún jardín por allí cerca de tu casa? Sí. ¿Hay columpio? No. ¿Aquello huerto? Sí. ¿Cultivan algo? ¿Hay ahí cultivo de, yo qué sé, tomates, pepino, yo qué sé, coliflores? ¿Qué hay? ¿Regar? Sí. No, yo me estoy refiriendo que si hay plantado coliflores, o tomates, o patatas, o zanahorias, no sé. Árboles. ¿Eh? Árboles. De abro. ¿Sabores? Sí. Bueno. ¿Qué? Eran los árboles. Claro, los árboles. ¿Pero de qué son los árboles? ¿Son de naranjas? ¿Son de limones? ¿Qué hay en los árboles? Ahí. Oliva. Baricoque. Baricoque, muy bien. ¿Y te has comido alguna cosa de tu campo? No. Arroz. ¿Tú con quién sueles ir al campo? Con abuelos. Ajá. ¿Y allí coméis arroz? Sí. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Antonio. ¿Y tu abuela? Carmen. ¿Y el arroz quién lo prepara? Abuelo. ¿Y cómo le sale? Bien. ¿Qué le echa al arroz? Arroz con marisco. Con marisco. Ok, eso dentro de tu ranking de arroces favoritos. Manolo, ¿dónde queda? ¿Pero qué te refieres? ¿Te gusta el arroz y marisco? Sí. ¿Y en comparación con el arroz y verdura o conejo, cuál te gusta a ti más? Pues claro, si no, más que hablar, el arroz y conejo. ¿Y a ti, por ejemplo, a ti te gusta con marisco o te gusta más con verdura? No, marisco. ¿Marisco tu favorito? Sí. Y aparte de arroz, ¿tomáis alguna cosa más? ¿Ensalada? ¿Queso? Aperitivo. ¿Qué te gusta tomar de aperitivo? Tomate y atún. Ajá. ¿Y todo eso lo preparan los abuelos? Sí, todo. ¿Te vas también con tu hermana al campo? Sí. ¿Y qué más cosas hacéis? ¿Jugáis por allí? Sí. Como yaca. Ajá. ¿Y tú le ayudas a tu hermana a jugar, no? Sí. Ok, y entonces, ¿tú ayudas en el campo? Sí. ¿Qué has dicho que hace? Regar. ¿Y alguna vez has cogido la azada y te has puesto ahí a trabajar el campo o no? Sí. Ajá. ¿Y qué ropa te gusta a ti para ponerte para ir al campo? A bajar. ¿Qué ropa te gusta? ¿Te gusta ir con traje, con vaquero, con chándal? Santa. ¿Es tu favorito la ropa de chándal? Sí. Uh-huh. ¿Y pantalones largos o cortos? Corto. Uh-huh. ¿Y en invierno también? No. En invierno largo, ¿no? Largo. Ok, ok. ¿Te gusta ir al campo? ¿Te lo pasas bien? Sí. Uh-huh. ¿Y dónde está el campo? ¿Cómo se llama? La finca de Aguaro. La finca, pero ¿eso dónde está? ¿En Alcantarilla? ¿Está lejos? ¿Está lejos? Sí. ¿Te sabes tú el nombre o no? No sé. Javier, ¿tu campo tiene algún nombre? No, yo qué sé. La finca, exactamente. Si tiene Villa Encarnita o yo qué sé. ¿O algún nombre tiene tu campo o no? ¿El campo es? ¿Cómo se llama tu campo? O sea, el nombre. ¿Tiene algún nombre o no? No sé. ¿No lo sabes? Es que, mira, yo recuerdo, bueno, no lo mismo un cortijo, sí, que el campo. Porque allí cerca, por donde está la Puebla, hay un cortijo que yo fui de pequeño a la casa esa y se llama Villa Encarnita. Uh-huh. Por eso le he preguntado si sabe si el campo tiene algún nombre. Oye, a ver, una cosita. ¿Tú alguna vez te has quedado a dormir en el campo? Sí. ¿Sí? ¿Y se duerme bien allí? Bien. ¿Allí hace frío o calor o algo? Sí. Hace fresquete ya, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta quedarte a dormir en el campo? No. ¿Por qué no? A mí, el piso. ¿A ti te gusta más el piso, verdad? Sí, me gusta. Ok, ok. ¿Algo más que nos quieras contar del campo? Sí. ¿Qué? Rear, inviar, hacer cama, todo eso. Jugar, comer, cenar, todo. ¿Y algo más que le quieras preguntar tú, Manolo? No. Pues chicos, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de fe semana. Va. Paqui. Llegué a mi casa, me puse a limpiar dos habitaciones y después fuimos a la piscina y luego me fuimos a cenar con los amigos a Badoner. Me levanté y desayuné y nos fuimos a la piscina y luego fuimos a comprar a Mercadona, después fuimos a ver un bebé primo de Ginés. Mi primo Ginés. Y luego a comprarme ropa. Me compré dos de chándal nuevas y unos zapatos nuevos, son blancos y azules. Me levanté y no, me afeité y me duché, después desayuné y me vestí para irnos a comer fuera con los compañeros de la natación. Bueno, ¿qué tal fue la comida de la natación? Muy bien. ¿Quiénes fuisteis? Todos con de la Lola, José Antonio, Jonathan y yo. ¿Y dónde fuisteis a comer? Inizares. Ah, ¿y qué se come allí? Hay un... Yo he pedido arroz con conejo. ¿Y cómo estaba? Muy bueno. ¿Había también aperitivo? Sí, hay jamón, queso, salchichón, chorizo, salami, de todo. ¿Estuviste a gusto entonces? Sí. Ok, pues continuamos ahora el repaso del fin de semana con estas chicas. Pa. Bueno, Pa, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Qué cosas has hecho? A ver. En mi fisio. ¿Fuiste al fisio? ¿Y qué tal el fisio? Me. ¿Qué más cosas? Y ahora vengo en Carmen, en mi hermano José. Y a las 7:30, a las 8, a las 2, grabado mi vecina, en mi hermano José. Ah, ¿y tú fuiste a acompañarlo? Sí. Ok. ¿Qué más cosas has hecho este fin de semana? El salón de tenis. El tenis. ¿Y qué tal fue el tenis? A las 11, a las 10. ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Acabaste cansada o no? Yo me voy a el tenis, me llegué y tampoco está ahí. Ok. Y a las dos y con Gorila. ¿Con quién? Los mamá, papá y mi madre José y yo. ¿Y dónde comiste? Y... Vale. ¿Comiste en casa o por ahí? Por ahí. Ajá. ¿Estaba buena la comida? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Y a las 6, Rocío. ¿Y con quién fuiste? Paco, Juana, Ana, Isabel, Isabel, y Eva, Ana, y yo, Pepe, Ima, y... Vale. Ima y... Le a la luz. Y luego la hija de María. Y oye, ¿a dónde fuisteis, Pa? El cine. ¿Y viste la de Johnny English? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Divertida? Divertida, sí. ¿Y después qué? Y yo veo al McDonald's. Al McDonald's. ¿Y qué te tomaste en McDonald's? Yo, la bolsa. De queso, queso y patata y fanta de naranja. Y fanta de naranja. Ok, más cositas del fin de semana. Papacino. Yo fui. ¿El domingo qué hiciste? A. Lucero. Fuiste a Lorca, ¿no? A Lorca. ¿Y qué hiciste por Lorca? No, ahí ya ves a todo. La receta de mercado y todo lo que quedaste. Ajá. Y después te fuiste a otro pueblo, a Alhama, ¿no? Sí, a Alhama. ¿A qué? Cogería. ¿A comer? ¿Y qué comiste? El bajo y cara de cola. Ajá. ¿Y ya por la tarde qué? Y para tarde a casa. ¿A casa? ¿Estabas cansada o qué? Muy malita, casada. Ok, entonces ¿te lo has pasado bien este fin de semana o...? Bueno, sí. Bueno. ¿Quién más tenemos por aquí? Paqui. Bueno, Paqui, ¿qué tal ha ido tu fin de semana? ¿Qué has hecho? Yo que me metí a mi casa. Ajá, has estado en tu casa. ¿Y qué has hecho en tu casa? Y yo pongo yo mesa y huevo poquito mesa yo puedo comer y porque quito con mi mesa. ¿Qué más cosas ha hecho? Ah. Y huevo que el grupo limpio yo me mesa y huevo poder y veo un poco serie. Ok. Bueno, ¿qué más cositas? ¿Has estado con la familia? Sí. ¿Con quién has estado de la familia? Mi madre, mi padre y yo, mi hermana. ¿Has visto a los abuelos este fin de semana? No. Ok. Bueno, ¿has estado bien este fin de semana? Sí, bien. ¿Y has cocinado algo o no? ¿Has ayudado a tu madre en la cocina o no? No. ¿Has visto alguna cosa en la tele interesante? Y veo yo que serie Ida. Ajá. ¿Y estuvo bien el capítulo? Sí. ¿Por qué te gusta a Ida? Yuta. ¿Es divertida? Sí. ¿Te ríes mucho o no? Pues sí. Y sí, también. Ok. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminado el repaso al fin de semana y ahora nos vamos a despedir. Adiós, amigui. Hasta luego. Bueno, pues continuamos en la radio de Asido con una chica y un chico que se van a presentar para empezar. ¿Cómo te llamas? Aló. Yo, Verónica. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? De Tierra Mítica. De Tierra Mítica. Resulta que habéis ido con el programa de Rede y con el programa de ocio que se hace en Asido, ¿verdad? Habéis ido al parque de atracciones, ¿verdad? Sí, es bueno. ¿Y con quién habéis ido? Sí. Habéis... Voy fiel. Con Ana Lucía. ¿Y con quién más? Y con el programa de redes. Ajá. Ok, y voluntarios y compañeros, ¿no? Sí, voluntarios y todo eso. ¿Qué compañeros había? Pues había compañeros Pablo Pérez, Inma, Baf, Pepi, María Tormo, María Tormo, está hay algunos compañeros que no me lo sé, que son de Casillas. ¿Y pasasteis allí todo el día? ¿Pasasteis todo el día? Sí. ¿Y os quedasteis a comer? Algo. ¿Os quedasteis a comer? Sí. Ok. Bueno, ¿y tú habías estado antes en Tierra Mítica? ¿Eh? Sí. ¿Habías ido antes? Sí. ¿Y tú? Yo sí. Mucho. Así. Saliendo. Ok. ¿Y cómo es Tierra Mítica? Pues Tierra Mítica es muy grande, que tiene atracciones muy grandes, que tú subes y te dan miedo. Yo me monté en el agua. ¿En el agua? Sí. ¿Tú te montaste en la atracción del agua, Pablo? Sí, agua. ¿A ti te dan miedo las atracciones o no? Sí, mi miedo. ¿Te da miedo o te lo pasas bien? Bien. Ah, vale. Entonces, en el agua, ¿en qué más os montaste? También yo me monté en un... En el cine, como había unas sillas que son eléctricas. Hay unas sillas eléctricas que vas con una pistola disparando. ¿Tú estuviste disparando, Pablo? ¿Estuviste disparando? Y yo también. Eso bien. ¿Pero eres bueno? ¿Tú apuntabas bien? Sí, es bueno. ¿Y a ti te daba miedo lo del laberinto del Minotauro o no? No. Ah, bien, bien, bien. Aquí un tío preparado con su pistola y pegando tiros. Y pasándolo bien, ¿no? Oye, Pablo, ¿tú te montaste en la montaña rusa, esa que estaba tan alta, o no? No. ¿A ti te gustan las montañas rusas que están muy altas o no? Nada. ¿Qué me dices? ¿A ti te da miedo o qué? Sí, miedo. ¿No te gusta que esté alto? ¿Y tú, Vero? ¿A ti te mola la montaña rusa o la noria? A mí, en todas que son de miedo, no me gusta. Ajá. Pero hay algunas que sí me gustan. Ok, ok. Estuvisteis todo el día allí, ¿no? Sí. Lo que hemos dicho. Y os quedasteis a comer, ¿verdad? También. ¿Y qué comisteis? ¿Qué comisteis? A ver. Yo me comí patatas fritas, pescado, ensalada. Yo me pedí agua. No, pasta de naranja y un chole. Ajá. Y ya está. ¿Y tú, Pablo, qué comiste? ¿Comiste pescado o carne? Carne. ¿Y tomaste patatas fritas? Sí, patatas fritas. ¿Y ensalada? Ensalada. ¿Y de beber qué tomaste? ¿Coca-Cola o Fanta? ¿O agua? Agua. ¿Te gusta el agua? Sí. Ok. Entonces, ¿estuviste ahí a gusto ese día? Sí. ¿Tú estuviste a gusto? Sí. Oye, una cosa que me pasa a mí a veces cuando voy al parque de atracciones, que como me quiero montar en todo y ando mucho, acabo a veces muy cansado. ¿Tú acabaste cansada? Yo rendida porque yo me duché y me quedé limpia. Bien. ¿Y tú, Pablo, acabaste cansado? Sí, ¿Te dormiste luego en el autobús o no? Autobús. ¿Te dormiste? Ahí vos. Oye, ¿y qué ropa os llevaste ahí? Pues yo, zapatillas, unos pantalones y una camiseta. Porque como tenemos que ir en chándal. Ah, ¿ibais en chándal? En chándal. ¿Ibais en chándal? Sí. ¿A ti te gusta ir en chándal? ¿Vas cómodo, Pablo? Esita. Y metalón. Uh-huh. Y el pantalón, ¿no? Sí. Y luego zapatos irías con esto así de deporte, ¿verdad? Sí, sí. Ok, oye, entonces, ¿tú vas a ir de nuevo? ¿Te quieres ir otro día al parque de atracciones o a otra salida de ocio con Ana Lucía? Sí, yo fui día. ¿Pero pasaste bien entonces? Sí. Bueno, Verónica, yo sé que tú te gusta mucho salir, tienes a tu amiga que... También salís mucho de ocio y por vuestra cuenta. Así que a ti ni te pregunto, ¿no? Ya. Ya sabemos que vas a seguir saliendo. Yo salgo porque me toca de ir a ocio. Lo sabemos. Y sabemos que, pues eso, que Halloween está ahí y que hay una fiesta, ¿verdad? Este sábado nos vamos ahí. Ok, ok. Pues nada, a pasarlo bien. Caballero, cuídate ese catarro y vamos a decir adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de mi madre. Luisa, felicidades. Luisa, por la mañana tú eres muy guapa. Vamos a celebrar su cumpleaños. ¿Cuántos años tienes? 48. El domingo vamos a comer huerta de los primos. A hacer una sorpresa muy grande. Tú eres muy simpática. Y también cuando vamos a bailar mucho. Tú haces comida muy buena tortilla de carne de pollo. Tiene pelo corto de marrón y tiene gafas y tiene camiseta negro de pantalón de negro. Vamos, y tú eres muy buena. Tú eres muy princesa. Yo te quiero mucho, tanto de mi corazón. Cariñosa, doy un mensaje. Luisa, te quiero mucho, tanto de mi corazón. Hasta luego, Luisa. ¿Qué comida te gusta de tu madre? La comida que me gusta es arroz con pollo. ¿Es buena cocinera? Sí. Vale. ¿Podrías decir no? No sé lo que voy a decir. ¿Podrías decirnos en qué año, en qué mes y el día que nació tu madre? No lo sé. Bueno, ¿tu madre es buena contigo? Sí. ¿Le ayudas a tu madre, tú? Sí, mucho. Y ella, cuando tú le ayudas, ella está contenta, ¿no? Sí, muy, muy contenta. ¿Y tu madre te deja jugar a la Play todos los días si te portas bien? ¿O a veces tu madre te regaña un poquillo? No, el fin de semana puedo jugar en la consola. ¿Tu madre alguna vez te ha reñido? No. ¿A ti en qué cosas te ayudaría? O sea, ¿te ayudaría tu madre para que tú la hicieras mejor? No puedo decir eso. ¿Oh, te da vergüenza? Sí. Pues nada, otra pregunta. Vamos a ver. ¿Algo que quieras decirnos de tu madre? Sí, ella es muy buena cocinera, hace bien la comida, muy buena. Yo te quiero a ella de tanto mi corazón y hasta luego. Cine. Hola, me voy a caminar y voy a ver una película que me gusta. Se llama Cara a Cara, de John Travolta y Nicolas Cage. ¿De qué va la película, Edgar? Es de acción. ¿Pero qué historia nos cuenta? Pues Acer es un policía que tiene que usurpar la identidad, la cara del malo. ¿El malo quién es? ¿John Travolta? No, el malo es Nicolas Cage. Ah, ok. Pero ellos tienen que quitarse la cara. ¿Y cómo se la quitan? Pues como la cirugía estética, se lo quita. Ajá. Se lo quita, se hace esta expresión porque tiene la cara del malo. Y el malo tiene la cara de Acer. ¿Y el malo exactamente por qué es malo? ¿A qué se dedica? Mira, es un terrorista que ha puesto una bomba en Los Ángeles. Ajá. Entonces, Acer tiene que usurpar su identidad para desactivar la bomba. Ajá. Pero pone a su familia en peligro. Evidentemente. La película, ¿por qué te gusta? ¿Qué tiene de especial? Porque de acción, a mí la película de acción me gusta muchísimo. Además, es una película de acción hecha por un maestro del cine de Hong Kong que se llama John Woo, y tiene algunas escenas vibrantes, ¿eh? Sí. Esto de saltos, metiendo tiros por todos lados, ¿verdad? Claro, sí. A mí lo que más me gusta es cuando hace supo la identidad del hermano. Cuando se mete los spoilers, ¿no? No, será. Hombre, nos estás contando aquí una cosa importante de la peli. Eso hay que hacerlo con cuidado. De los dos actores protagonistas, de John Travolta y Nicolas Cage, ¿quién te gusta más? Bueno, me gustan mucho los actores, pero a mí el que más me gusta es John Travolta. ¿Por qué? Porque hace una película ya, una película. ¿Tú has visto otras películas de John Travolta? Pues he visto esta, pero... Por ejemplo, ¿has visto Mira quién habla o Gris? Que son papeles muy diferentes. Bueno, Gris sí que lo he visto, pero es así. ¿Y qué te parece en comparación con Gris? ¿Es un buen cambio el papel que interpreta? Bueno, es un cambio, porque era de cara a cara es de acción. Y la de Gris es juvenil, de música. ¿En qué películas crees que funciona mejor Travolta? ¿Bailando y cantando o pegando tiros? Bueno, a mí me da igual. Pero a mí lo que más me gusta era la de Gris. Ok. Tiene ahí un huequecillo para Gris, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, más cositas de cara a cara. Esta película, ¿dónde la has visto? ¿Cuándo la viste por primera vez? ¿La has visto muchas veces? No la he visto muchas veces. ¿Solo una? Muchas, me gusta. La he visto muchas. ¿Y sí. ¿Dónde la has visto? ¿La tienes comprada? No, la última que lo vi fue una semana. Yo fui una semana por ahí. La semana que la vi. En mi habitación, que tengo una tele. ¿En DVD, bajada? No, tele. Para tele. Ajá. Que la puse en la primera, sobre las 12 menos cuarto, empezó. Pero pues 12 menos cuarto, tarde, a las 12. ¿No? Terminó sobre las 2 menos 20. Madre mía, ¿eso que lo viste? ¿Fin de semana? No, vi el viernes, fue un viernes. Ah, bueno, pero un viernes nos podemos acostar tarde. Sí. También me acuesto yo tarde los viernes y no pasa nada. ¿Más cosas que nos quieras contar de cara a cara? Bueno. La película estaba bien, la película está bien dirigida por un buen director. John Woo. Sí. Y de la protagonista, John Travolta, interpreta muy bien a su personaje. Ok. A esta altura, si yo quiero verla, ¿qué opciones tengo? Porque esto ya no lo ponen en el cine. Pues, bajar para el tele para grabarla. Ajá. O alguna vez que las ponga para la tele, pues a ver. Tener paciencia y ver que las pongan en la tele. Sí. Ok, pues nada, caballero, ahí queda tu recomendación. Vamos a despedirnos. Bueno, adiós. Y gracias por escuchar este programa. Ha sido. Y bueno, hasta luego. Adiós, Pablo. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martín y conmigo se encuentra... Abel. Y nos vamos a hablar de una película que se llama Intruder. La película empieza desde que un niño tiene una pesadilla con un hombre enmascarado que es carahueca. Y resulta que el crío se esconde para que no lo vea. Y resulta que la madre lo intenta rescatar y el tío, el carahueca, se cae por el balcón, o sea, se engancha y luego se cae. Y luego pasa no sé cuántos años y una chica que no me acuerdo cómo se llama, que tiene 12 años me parece, va a un árbol y en ese árbol encuentra un papel con un nombre que ponía cara hueca. Y ahora pasó con mi amigo. Bueno, lo que ha dicho mi compañero es que al principio de la película se ve el niño que está durmiendo y que ve una sombra que es de fantasma, que es cara hueca, que no tenía cara. Y resulta que el crío enciende la luz y desaparece. Y que le dice, mamá, mamá, ven aquí. Y entonces cara hueca lucha con la madre. Y es cuando el crío... Eso es un spoiler. No contéis el final. No, es el principio. Bueno. Entonces es cuando empieza a luchar, que el crío escapa, porque ha oído un ruido, se va para arriba, le dice al gato, ven aquí, y es cuando aparece cara hueca. Y pasa 15 años después, y ella, la chica, encuentra en un trozo de árbol una historia que escrita por el niño. Que... La película en general, como película de miedo y eso, ¿qué tal está? Muy bien, está muy bien hecha. ¿En comparación con qué? ¿A qué otras películas parecidas recuerdas? Por... El grito... El ritmo más o menos. También me recuerda al grito y también a la bruja de Blair. Lo mejor, el principio cuando estás ahí en la casa, cuando estás dentro, estás tú ves al niño acostado y aparece de golpe la sombra. Enciende la luz, no aparece nada y luego se acerca y luego aparece lo de la humedad. Lo peor, es que no, lo de cuando Clio Well le dice que está cara hueca y no le creen. Pues mira, lo mejor es cuando el padre de la chica, que no me acuerdo cómo se llama, intenta averiguar, o sea, se mete en el armario para buscar a cara hueca y resulta que no lo encuentra. Y luego, cuando es por la noche, él se va a la calle y resulta que el hombre va en busca de cara hueca. Porque para que luego le volviera la voz. ¿La película es emocionante? Sí. ¿Y tiene susto gordo o no? Para mí no. Hay una escena que es cuando le hace así a la chica, que ese es un susto. Le cubre la cara. Es uno de los sustos, hace así y le. Oh. Y luego cuando hace así. Cuando hace así, tienes que explicarlo porque la gente no lo ve. A ver, coge con las manos para taparla y luego hace como una especie de magia para arrebatar la voz. Madre mía, qué cosa. Sí, y luego la cría, cuando intenta hablar con la profesora, claro, se lo escribe en el papel, lo que quiere, porque no puede hablar, le quitó la voz. Okay, okay. Y luego otra, hace el mismo, otra vez la coge y le quita la nariz. Okay. ¿La película merece la pena verla? Sí. Es que os paro porque es que si no me vaya a contar ya el final y no es plan... creo que habéis visto otra película, ¿no? Sí. Nos queda poco tiempecillo, así que vamos a ir rápido. Nos contáis de qué va, qué es lo que más os ha gustado, lo que menos. Y en comparación con esta, ¿cuál merece más la pena? Vamos. Vale. Bueno, os voy a contar la otra película que hemos visto, Sin Salida. Pues esto es... un chico que se llama Nathan, que intenta escapar de los malos, de los dos guardias estos, y resulta que los dos guardias, bueno, que esos dos, el padre de él y la madre, que en realidad no es su padre y su madre, bueno, los policías, le dispara y ya sabe lo que ocurre. Y entonces, el chico Neiza y la chica, que no me acuerdo cómo se llama, escapan de los policías, y hay un hombre muy famoso que sale en Spiderman, que ese se llama... ¿Cómo es? Como ha dicho bien mi compañero, Nathan era un chico normal. Su padre, resulta que su madre y su padre estaba en Colombia. La madre murió, y cuando murió la madre, su padre se fue. Dejaron a Nathan con dos policías. Y entonces Alfred Molina, que era el amigo de su padre, entonces lo dejó a cargo de dos policías. ¿Qué pasa? Que los malos detectaron la llamada. Y entonces llamó al jefe de los malos, le dijo, esta llamada viene de tal Neiza. Y Neiza tenía algo que su padre lo cogió. Entonces iban detrás de Neiza, le pusieron una bomba, se cargaron a los policías. Así que le estaban persiguiendo hasta que finalmente estaba el tren. Y también Nathan averigua que luego se mete en internet no sé qué, y entonces eso es un spoiler. No, lo mejor, lo peor de la película, y bueno, en comparación con la otra, ¿cuál está más chula? Vale. Lo mejor, cuando te persiguen y la pistola. Lo mejor cuando escapan y lo peor. Pues para mí lo peor, que se haya cargado a los dos policías que cuidaban de él. Y que a la novia la cogieran de rey. Y luego, Nathan... No, ya. Luego Nathan contacta con su padre. Contacta. Bueno, esta película, en comparación con la otra, ¿cuál recomendáis antes? Pues os recomendaríamos las dos. Porque las dos tienen los dos actores mejores de Hollywood, que es Clio y el que hizo Crepúsculo, es Taylor Lautner, y los dos son unos gran actores. Aquí hace Taylor Lautner de ese que escapa, y el Trude hace el papel de padre, Clio Owen. Y además está hecha en Madrid. Las dos son buenas, pero si tengo que elegir... pues está complicado. Diría... ¿Cuál te gusta más a ti? A mí... es que se llama... Yo diría Intruder. Con la chica esta que salió en la salida de clase, Pilar López de Ayala. Ajá. Pues nada, adiós. Adiós. Pues aquí se termina la radio de Asido. Damián, ¿te gusta estar aquí? Es decir, ¿te lo pasas muy bien aquí en Asido? Sí. ¿Te gusta estar con los compañeros trabajando haciendo manipulados en el centro. Sí. ¿Y la comida desde el centro te gusta o no? Sí. Ah. ¿Y tú, Gemma, sí, qué dices? Pues bien, encantada. ¿Te gusta la comida que hacen en el centro? Sí. ¿Cómo qué? Pues como todo. Pero, por ejemplo, el arroz, los macarrones, el potaje, las lentejas, ¿todo eso? Pues sí, todo eso. Ah, y tú, Elena, ¿estás a gusto aquí en el centro? Yo sí. ¿Te gusta mucho la comida? Yo sí, me gusta todo. Ah, muy bien. ¿Y tú, Lola, qué? Pues mira, yo voy a decir, pues, a mí me gusta... Bueno, no, lo voy a decir, ¿eh? A mí me gusta todo, la verdura, me encanta, el potaje también me gusta, pero lo que más he hecho es la paella y la pasta. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué? ¿Pero de comida o de qué? De comida. Vale, a mí... No hay nada que hablar. A mí el arrojo. Soy más predecible. Pues a mí me gusta el pollo, yo con payaso, fecha. El pollo. Esto a mí me gusta más, sobre todo, la pasta. La pasta es mi comida favorita, porque me encanta y porque me gusta mucho la pasta, los espaguetis y todo eso. Bueno, ¿y a ti qué te gusta, Alejandro? Pollo asado. Pollo asado, ahí, cosas sanas, todo. ¿Te gusta el pescado? Ah, sí. ¿El potaje, el arroz, la pasta, todo? Ana, todo es temprano, pero nos va a entrar hambre como sigamos así. Pero, ¿qué tengo que hacer si me entra hambre y me apetece picotear? Pues me puedo coger una buena fruta. Pues sí. ¿Y qué tengo que hacer si veo así que tengo sed? Oye, pues no quedarme con sed, beber agüita. Pues sí. Y cuidarme, ¿no? Sí. Bueno, otro consejo importante relacionado con el invierno. Va llegando el frío. Hay que abrigarse. No dormáis con el culo descubierto. Venga, venga. Lola quiere decir algo. Mira, a ver. Tenemos que poner las chaquetas. Abrigarnos bien, beber mucha fruta, hacer más deporte. ¿Has dicho beber fruta? No. Eso no es tomar zumo. Tomar zumo y también la fruta. Naranja. Yo agua y hacer deporte. Comer mucha fruta, beber agua, deporte y cambiar de equipo. Bueno, y ayudar en casa también. Pero chicos, ya nos estamos alargando mucho. Nos vamos. Pues bueno, que os cuides mucho, que tomes un montón de fruta y que y también que hagas un montón de deporte. Y sí, una cosa, a ti, ¿qué comida te gusta? A mí lo bueno. Ya, pero la pasta, el huevo, la lechuga. A mí me gustan los macarrones, pero eso de otra clase. A mí también me gusta la pasta, pero sin parar. Bueno, bueno. Ahora sí. Hasta el próximo programa.